Listo, entonces alguien presenta y pues ya, se inicia la grabación. Dicen sobre qué se va a tratar hoy y adelante. Ustedes son los dueños de esta reunión. Yo soy un visitante. Bueno, muy buenas noches. Soy Isa, vivo en Palmira, muy cerca a Cali para las personas que no son de Colombia. Cali es la capital del Valle del Cauca y nosotros estamos a unos 20 minutos en carro. Nosotros, pues hablo por Aini y por mí, pertenecemos pues a esta zona y nos reunimos una vez, la vez pasada, presencialmente en la ciudad de Cali para tratar el tema del festival del movimiento Set en esta plaza. Lo que se propone pues en este momento la reunión es retomar ideas, pues favorecer las ideas de otras personas para que a través de su compartir nutran la experiencia que hayan tenido al respecto del Setges Media Festival y nos colaboren desde esas experiencias también. Nosotros tenemos pues como algunas ideas para proponer y sacar adelante este evento. Ese es el objetivo principal. Si las personas desean, vamos a compartir una agenda para que User in your integremos channel allí timed out. la User propuesta entered de your cada uno channel. y los temas que quisieran que se incluyeran en la conversación de hoy. Vamos a dar entonces paso a la presentación de las personas, puede ser de arriba hacia abajo. Y nos conocemos un poco más. Microphone muted. Microphone activated. Bueno, hola, buenas noches a todos. Mi nombre es José, en la sala como Ainina Cuy. Para los que les resulta un poco difícil la pronunciación del DIC, me pueden User decir in your José, no hay channel ningún timed out. problema. Muchísimo gusto, estoy aquí en Palmira. Y nada, desarrollando la agenda para comenzar la programación del festival acá en la ciudad de Cali. Perdón, Edilson, ¿será que nos puedes ayudar un poco con la parte de la agenda? Tú sabes, para abrir ese link y que las personas se puedan registrar y aportar en temas, por favor. Claro que sí, con gusto. Dame un momento y ya les cuelgo el link. Ok, gracias. Qué pena, ¿quién sigue? De Ronin, bueno, no sé. Dale, por chat te leemos. User joined your channel. No, nos estamos presentando, entonces, pues para que tú nos hables un poquito de ti. User joined your channel. Microphone Microphone muted. Activated. Seguimos con la presentación, porfa. Me imagino que Ronin está escribiendo. Listo, entonces dale, Ilse, mientras Ronin da. Ah, ya, Ronin está escribiendo. Ronin, ¿no? Que te presentes y que por qué. Listo, entonces yo lo leo. Ronin dice: soy ingeniero electrónico, conozco el movimiento Venus. ¡Ah! Movimiento Seidgeist. Claro que la B está cerca de la Z. Desde el 2008, activo como desde el 2009. Me encanta, sí, lleva hartísimo tiempo. Me encanta el tren de pensamiento, las pautas, las actividades para salir del sistema. Ja, ja, ja. Entonces todos ja, ja, ja, ja, ja, ja y más ja, ja, ja. El movimiento. Bien. ok. Adelante, Wilson. Sí, bueno, buenas noches. Pues para los que estén escuchando el audio y para los que están en la sala, yo me llamo Edilson, soy de Bogotá, tengo 20 años. No tengo ninguna profesión en el momento. Ahora voy a empezar una carrera universitaria. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Soy solo un humano más que quiere ver un cambio en la sociedad y pues aportar con lo que se pueda. Gracias. Listo, ¿quién sigue? Ah, soy yo. Hola, ya me conocen, soy Eric de Bogotá, llevo 2 años y pedazo en el movimiento, he hecho de todo un poco, participo en varios equipos, dentro de esos, pues digamos, los más representativos es el de comunicación y el de desarrollo web. Y pues nada, aquí estamos para cambiar las cosas y dejar de repetir los errores y de errar pensando que la solución está en el sistema. En el caso de la reunión de hoy, pues vine a acompañar a los amigos de Cali. Ojalá llegue más gente. Bienvenidos todos y abrazos. Y adelante. Dale ese, si te quieres presentar. Buenas noches, mi nombre es Ezequiel, soy de Córdoba, de la provincia de Córdoba, del país de Argentina. Estoy acá como acompañante, escuchando un poquito, participando en su reunión, si les molesta, me voy a tener un rato más. Tengo 24 años y estoy terminando la carrera de medicina. Soy activista del Movimiento 6 desde hace un año y medio. Listo, bienvenido. ¿Quién sigue? Sigue nuestra compañerita de Cali, Regen User. Dale, te oímos. Ok. Mira, la reunión de hoy es la de Cali. No sé si sabías. Es para hablar sobre el evento que van a organizar en Cali. Listo, dale. Sí, preséntate y aquí te lee una voz femenina. O yo la imito. Listo, no problem. No problem. Pues ella ha estado en el chat. Aparte, yo le he ido respondiendo preguntas a ella, igual por ahora, si no quieres hablar, bueno, luego podemos ponernos en contacto. Bueno. Entonces, Joseph. Listo, Joseph dice, de Medellín, entro al server hace unos meses aprendiendo sobre la dirección del movimiento y hoy los acompaño como visitante también. Listo, chévere. Dale, Isa. Ah, tú, perdón. Microphone muted. Microphone activated. ¿Listo? Marcos no tiene micrófono. Entonces, pues bueno, ya, adelante. Entonces, inicien la reunión, pues, si no hay nadie más que quiera hacer alguna presentación especial. Microphone activated. Bueno, mientras Edison nos termina de colaborar ahí con el tema de la agenda para plasmar, pues básicamente nada, lo que nosotros en este momentico, pues como retomando ahí un poquito la info que tenemos por parte de Mónica, que es la banderada acá en la ciudad de Cali, pues es lo que estamos apuntándoles a trabajar a la parte del festival. Queremos pues tener una buena organización al respecto. No queremos pues meternos en camisa de once varas de entrada. Lo que ustedes mencionaban ahora sobre la plaza, aquí hay que hacer algo crossover y toca ser muy cauteloso en qué punto y hasta qué punto, porque pues acá la parte musical es muy celosa y muy marcada como esa parte. Entonces, donde ven greñudos no van salseros, donde ven salseros no van greñudos, y es complicado en general. Pero pues se puede hacer algo bien interesante con una propuesta crossover, eso sí, siempre es factible. Básicamente es como buscar la estrategia, la estrategia de desarrollar el festival, poner una fecha tentativa, hacerlo con tiempo, con una buena organización. Y pues tocar puertas y hacer la gestión. Es de organizar la agenda con algunas responsabilidades al respecto para que quedemos bien distribuidos en la parte de trabajo físico, que siempre es desgastante. Y pues potencializar muchísimo más el grupo de Cali. Isa ha tenido pues ahí estado de abanderada actualizando constantemente el Face de la parte de Cali. Eso es importante, retroalimentando y dando a conocer pues todo lo que en este momento, en el caso de nosotros, vamos a comenzar a hacer y lo que ustedes ya venían haciendo. Eso también, por ese lado. Y pues retroalimentándonos de ustedes, de las vivencias que ustedes ya han tenido, por allí ayer que esperaban la sala a la reunión, entré al capítulo de Latinoamérica y alcancé a escuchar algo de lo que estaban hablando ustedes allá en Argentina, referente a Córdoba, creo que era, y a Buenos Aires, no recuerdo muy bien, por caso tres festivales en tres provincias diferentes. Por ahí vimos pues la manera en que ustedes lo están desarrollando allá. User joined your channel. Y pues nada, es como a retroalimentarnos para reducir el margen de error en el objetivo principal, que no solamente es de la presentación de las bandas, o no es la presentación de las bandas, sino que eso es un vehículo, sino de dar a conocer, de difundir y de llamar más gente pues a que conozca lo que estamos haciendo, lo que está pasando en Colombia, un tema de concientización y lo que sucede en el mundo y de dónde venimos y para dónde vamos. Es básicamente a lo que pues hacía grosso modo en este momentico comenzando una organización. Para esta área de acá, pues es como lo que podemos aportar y sobre lo que podemos debatir y como tema pues como principal. Bueno, ya está la agenda para que nos registremos. Ahí está el enlace. Ya puse la cabecera, pues el tema, el día, para que por favor pongamos ahí nuestros datos y ojalá pues el nombre y el correo electrónico. Listo, gracias. Yo les voy a colocar el link del festival del año pasado, pues ahí hay información de lo que se hizo en Cali. No sé, estoy para organizar un raro, pero no importa. Adelante. Listo, en la medida que nos vamos retroalimentando de esto, pues creo que vamos a ir plasmando mucho más concretas y mucho más claras las ideas de lo que se pretende. Porque pues es algo de trabajo y de dedicarle tiempo para desarrollar. Nos vamos a pegar mucho a ustedes, Eric, en el caso de que ustedes ya llevan la experiencia de procesos, pues, y de todo este tipo de eventos, de pronto para siempre ir en pro de ir mejorando y ir fortaleciendo de pronto los inconvenientes que hayan tenido ustedes o integrantes en otras ciudades, incluso en otros países, para así mismo ir ajustando y ser mucho más puntuales en la organización, en beneficio de todos, de que se haga el evento y de que el evento tengamos el resultado que esperamos, en la parte, pues, de fortalecer todo esto y volverlo una constante. Entonces, es básicamente lo que en este momento, de lo que podemos estar hablando. En la reunión pasada hablamos, pues, de todo lo que fue la parte y la situación actual de la parte virtual del MZ. Obviamente lo que nos comentaste ahora iniciando la reunión, Eric, nos deja preocupado. Me deja preocupado, ojalá, y me gustaría, aunque sea como asistente, estar en próximos debates referente al tema, porque algo escuché ayer de lo que dijo Nelson al inicio de lo que estaban hablando allá en la parte en el capítulo de Latinoamérica, y pues nada, pienso que ese es como el gran objetivo de todo esto, romper también esos niveles jerárquicos y darle un cauce productivo. Eso me parece importante. Ahí poco a poco vamos empalmando. Les pedimos un poco de paciencia. Y ahí vamos nosotros, pues, desarrollándonos tanto individualmente como en grupo y con las gentes que logramos empalmar. Hola, buenas noches, Amelie. Estamos en la reunión de Cali para tratar el tema del festival. En Cali estábamos presentándonos. Bienvenida o bienvenido, no sé, si gustas presentarte. Amelie Nuez Crush. Ah, dale, dale, te escuchamos. Es que por ahí vi a Crush conectado, pero no lo veo acá. ¿Tú eres de Cali, Amelie? Si quieres nos escribes nomás. Ah, tú eres de Medellín. Listo. ¿Pero vives en Cali? Es decir... Ah, ok, vale. Bueno, bienvenida. Dale, entonces una ayudadita para Milie, no sé quién quiera colaborarle. Hola, Ale, Ale de Corrientes, Argentina. Bueno, entonces para llenar este silencio voy avanzando. Entonces... La idea y el reto es tratar de hacer el festival, pues, sin dinero. Nosotros lo logramos el año pasado en Bogotá y en Cali el año pasado también lo lograron. Ahí está la User página joined your channel. del festival del año pasado, donde pues se evidencia cómo fueron los eventos y como les estaba comentando, pues en el caso de Bogotá, toda la información videográfica pues estuvo retenida, se refundió, pero ya ahorita la recuperé, yo me apersoné de eso, la recuperé y hoy la acabé de digitalizar. Lo único que me falta es subirla y compartirla. Ahí estuve, por ejemplo, ya que llegó Oscar. Oscar estuvo participando en el festival como organizador el año pasado en el de Bogotá. Si él quiere contarle su experiencia de cómo fue el festival, de hecho, nosotros nos reunimos en la casa de Oscar presencialmente para organizar el festival. Oscar, buenas noches, ya que llegaste. Hoy es la reunión de Cali. Ellos están reuniendo para hablar sobre el C10 Media Festival. No sé cuánta gente de Cali haya en este momento. Y pues ellos nos están preguntando cómo fue nuestra experiencia, porque Mónica, que fue la que ayudó a organizar el festival del año pasado, no ha llegado. Pero pues igual ellos siguen adelante haciendo la reunión. Entonces, hola Oscar, bienvenido y adelante. Hola, buenas noches a todos. No, pues es la primera vez que vengo a una reunión con ustedes en Cali y pues no sé de qué, cuál es el tema, cuál es la agenda del día. Pues me dice Eric que está hablando del festival. Creo que vengo más bien como con ganas de escuchar y si hay algo que aportar por el camino. Y pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Nada, pues la sugerencia era que, hola Mónica, ya llegó Mónica, que le contaras a todos cómo fue el festival en Bogotá y de paso ya que está Mónica también, pues que cuente y pues que organicen la reunión de ustedes, ¿no? Porque esta reunión es de Cali. Se te está cortando mucho la comunicación, Eric. Se oye muy corta. User disconnected from your No, pues channel. el festival del año pasado fue producto de que algunas personas tenían como la habilidad de conseguir los contactos por una cosa, por la otra, y en esa medida entonces se convocó en general a todo el mundo y cada quien puso lo que tenía, ayudó en lo que tenía. Entre algunos nos enteramos de que había un parque en la zona norte de Bogotá, noroccidental más bien, que fue difícil conseguir porque la persona que lo tenía bajo administración distrital ponía mucho problema y entonces pues básicamente acudimos a las palancas políticas para pasar por encima del administrador del parque, lo cual no le gustó mucho, pero pues ni modo, así se hizo y se logró. Se logró también convocar para que hubiera comida para todos, entonces todo el que pudo y quiso trajo algo de comida. Una de las personas que nos colabora aquí, Rosita, fue la encargada de hacer el sancocho que le quedó deliciosísimo. Eric se tomó a última hora el raspado de la olla. Entonces, creo que será el mayor testimonio de que le quedó muy rico a la señora. Y por lo demás hubo muchos artistas. Gente todo el tiempo como colaborando de un modo u otro y pues como cosas que me parecería importante mejorar era el hecho de tener cada vez más claro cuál es el como las cosas que comunicar, ¿no? En el sentido de que cada vez se vuelve un poquito menos comunicativo decir simplemente servir. Y debe ser un poco más comunicativo llenar eso de contenido. Tal vez los proyectos ayuden mucho más a eso. Sería como lo que tengo que proponerles. Bueno, gracias. Mónica, dale. No, pues yo, la verdad, sí, qué pena llegar un poco tarde, pero quería ver en qué iban ustedes en la reunión, qué han avanzado. Disconnected from your channel. Microphone muted. Microphone activated. Hola, Mónica. Buenas noches. Te estábamos esperando. Sí, precisamente haciendo ahí un recorderis de lo que estábamos hablando. Básicamente estábamos retomando un poco la breve información que compartimos en la reunión en la que estuvimos allá contigo en Cali sobre el Festival de Cali. Pues tenemos acá con Isa una serie como de propuestas, una serie de conceptos referente al tema que queremos compartir contigo, pero pues sí estábamos un poquito frenados, o en el caso mío la verdad, porque no desconozco puntualmente qué tanto llevas hecho, qué hay para hacer, cómo vamos a hacer, qué necesitamos, dada la experiencia que tú ya desarrollaste el festival el año pasado. Entonces, es como en el proceso de fortalecer, en el caso, pues como no estabas, nos estamos pues amparando en las vivencias de Erika allá en Bogotá, lo que nos comentaron ellos del festival que hicieron en Bogotá, compartiendo información para así mismo desarrollarlo, ¿ya? Entonces, ahí vamos y pues nada, te escuchamos para empezar ya una vez a sacar ideas y a hacer algo tangible. Pues sí, lo que necesitamos es un sitio donde hacerlo, sonido y luego convocar a la gente, más que todo. Y las propuestas que necesito es de la gente que tenga sitios donde podamos hacernos o si podemos solicitarlo a la alcaldía o bueno, ese tipo de cosas también fueron propuestas el año pasado, aunque contamos con la suerte de que alguien nos prestó pues de manera gratuita el espacio en un bar, que tenía ya las sillas, tenía pues cocina y bueno, bastante espacio donde podíamos estar, habían como salones donde los actores, algunos actores que se presentaron, que hicieron un performance, se pudieran cambiar y así. Y donde pudieran guardar los instrumentos. Bueno, lo que necesito son es propuestas, porque yo no tengo nada y esperaba más bien hablar con Daniel y la gente de Exortum, porque según lo que habíamos hablado la última vez, quedamos en llegar con propuestas y llegar, pues sí, con experiencias anteriores de haber organizado. De pronto sí, cosas con música y con sonido y dónde podríamos hacernos. Bueno, mira, listo. Entonces, prácticamente a hoy partimos de cero. La parte de sitios públicos en Cali, les comentaba yo ahora, está un poco complicado. No es imposible, se puede hacer la gestión si se tienen los contactos del caso. Creo que podemos hacer algo en cuanto a los permisos. Nuevamente les menciono que en Cali hay una mafia referente al tema y todo lo quieren cobrar. Le ponen impuesto hasta a estornudar dentro del evento. Entonces es complicado. Hay maneras de direccionarlo y de formarlo y de hacerlo para evadir, no en un 100% los permisos, pero sí por lo menos los que tienen un costo económico. Se puede direccionar, como decía Isabel ahora, como un evento cultural. Respaldado en este caso por una entidad cultural que se puede enfocar. Hay contactos, hay amigos para ese tema. También existe la posibilidad de un patrocinio para bienestar de las bandas asistentes en el sentido de alimentación e hidratación y de pronto la parte de sonido y la parte logística. Por parte de un ente privado, estábamos pues preguntando si se podía o si lo podíamos desarrollar. El caso es hacer algo bien hecho de la magnitud de que se nos ocurra, pero algo bien organizado. Yo sé que el tema es desgastante por algo de experiencia que tengo ahí, es bastante desgastante el tema de organización. Pero pues es algo factible, posible y pues no es algo para tenerle miedo. De que se hace, se puede y se consigue el sitio, está. Particularmente de los sitios públicos por manejo de Cali, se debe sacar un permiso con anticipación de un mes reservando el sitio. Está el sitio donde se hace el Petronio Álvarez, que son las canchas o el Coliseo. Creo en Marisabel Urrutia, las canchas panamericanas, no recuerdo bien. Está la misma plaza de toros, pues que bueno, que no sirva para toros, sino para un evento de esta magnitud. es algo ostentoso porque automáticamente ellos van a hablar de plata. Están ciertos sitios y ciertos parques, como el Parque de la Caña, también se presta para este tipo de eventos. Incluso la misma Universidad del Valle, y no sé si me equivoco ahí, Mónica, tú que estás allá, presta los sitios y campo abierto para el tema. Y sitios públicos como esos, pues hay varios. Es determinar un punto estratégico donde tengamos pues buena acogida de público, que hagamos pues la gestión de permisos pertinentes frente a alcaldía, porque pues toda utilización de espacio público lo requiere con anticipación. Algunos son de manera informal, otros son formales, pero se debe hacer y se debe tener en cuenta para que no vamos a tener pues ninguna clase de inconvenientes. También darle el enfoque a qué tipo de ritmos y géneros musicales vamos a desarrollar. Eric nos hablaba de que ellos hicieron allá algo crossover, que no solamente encaminado a un solo nicho, sino que tenga entrada diversa de géneros. Algo que no sea tan largo en el tema de bandas, tampoco muchas bandas, porque eso es muy desgastante y poner de acuerdo y poner sonido y toda la vaina es bastante complicado. Algo bien bueno, bien estructurado y que la gente se quede y pues entienda cuál es la finalidad. Creo que como concepto el festival es un muy buen vehículo para difundir y para promover y para concientizar y para hacer gestión en todos los aspectos a los que le apunta el movimiento. Entonces es básicamente eso, Mónica. Podemos, no sé, hacer una agenda, como decía Isa ahora, programarnos, vernos, eso sí es la parte fundamental para concretar pues ideas, y nada, montarnos en el carrito en el que tú ya vas manejando, para así darle como agilidad, ponerle una fecha antes que todo y que nada, y hacerlo. Yo propondría, pues antes de una reunión presencial, hacer unas cuantas reuniones virtuales con una mayor y mejor difusión de las reuniones, llamar un poco más la atención de la gente de Cali para que una vez tengamos por lo menos un poco más fortalecida la participación del grupo de Cali en las reuniones por TS3, a la hora de reunirnos ya personalmente, pues habría una mayor probabilidad de asistencia y motivación. Esto porque pues es como para ir tanteando la participación de Cali, que la noto bajita, pero pues que podemos hacer una mayor difusión de este evento. Y pues no sé, si quiero hacer unas dos más virtuales y luego programar una presencial, es mi propuesta. Sí, me parece muy bien, excelente propuesta y bueno, entonces comencemos a hacer la agenda. Después, no sé si ustedes ya, no sé si se adelantaron o no, podemos hacerlo en PiratePad o en cualquiera de estos programas en los que todos podamos colaborar y meterle y poner en el archivo en el que estemos trabajando. Y sobre todo lo que más me interesa y lo que más me preocupa es el sonido. Ya hablamos más que todo la reunión presencial de que queríamos enfocarnos a cierto público, que necesitábamos ciertas estrategias, por así ya decirles, de mercadeo. Y por lo menos en la parte musical, en la parte de música del año pasado, yo tuve unas 15 bandas que ofrecieron a tocar gratis y que estaban pues de acuerdo con muchas de las ideas que se planteaban acá en el movimiento y les interesaba que se difundiera y por eso querían hacerlo gratis, pero el problema era que no teníamos pronto el suficiente tiempo porque nos dieron un tiempo limitado en el sitio que nos prestaron y tuvimos también problemas de seguir el sonido. Eso es mucho, muy, muy importante que solucionemos. Eso es lo que más me interesa, el sonido. Hasta de pronto el sitio lo podemos conseguir con anticipación, como dijimos, pero el sonido me preocupa porque tiene que ser, no sé, o prestado, porque alquilado es ni pensarlo, no sé, por la parte de poner plata, como hablábamos, pensemos en si en que alguien nos colabore con eso, porque es demasiado costoso. Microphone activated. Sí, ahí tienes toda la razón. Un buen sonido para un evento, un cool de unas, qué sé yo, 300 a 400 personas, no baja de 1,000,000 de pesos. Repito, un buen sonido. Por la parte de sonido yo puedo comenzar a hacer gestión con algunos amigos allá de Cali, de Pacífico Rock y de MB Producciones. Por esa parte, a tocar puertas, yo creo que con tiempo podemos sacar algo, una buena consola, unos buenos retornos y un buen sonido en general. Esa parte déjame, yo me encargo de gestionarla y vemos a ver qué surge de ahí, porque esa parte sí es vital. Es vital para que pues, se disfrute de lo que se está escuchando. Déjame, yo hago un par de llamadas el día de mañana y comienzo a hacer pues, la gestión referente al sonido y te cuento. Bien, bien. Mónica, mira, ahí en el notepad de la reunión estoy escribiendo, pues además para los datos de todos allí y los aportes, estoy escribiendo la agenda de organización pues del evento o ideas a desarrollar. Entre ellas, entonces ya adelanté el lugar de evento, o sea, pues puntos a tener para concretar, lugar del evento, bandas que participan, uy, me equivoqué aquí en la orografía, y otros participantes. Y otros participantes, es decir, mi propuesta en cuanto al contenido del evento es que no nos limitemos a bandas musicales, sino que arranquemos con una agenda que sea pues en parte informativa, en parte reflexiva, que haya un poco de manejo, no sé de qué forma o desde qué presentación, pero pues ahí lo vamos mirando, del movimiento como tal, que haya un espacio destinado a compartir las ideas del movimiento. Se me ocurría pues una presentación en video, no sabría qué material sería el pertinente, cuál nos recomendaría la gente que ya sabe pues un poco más de este tema de manejo de festivales y pues de la información en contenido, si hay videos, cuáles serían pertinentes, cuáles serían los que más pues nos ayudarían como a dar ese conocimiento de lo que es el movimiento en sí. Si no lo hay, pues entonces sería parte de lo que tenemos que desarrollar para ese día. ¿Y qué más? Y que vamos también dándole una línea que artísticamente también se pueda proponer, no sé, un performance, poesía, ir calentando un poco el ambiente, ya luego con las bandas y cerrar pues con esa parte de las bandas, pero iniciar con otras presentaciones y con actividades muy puntuales del movimiento. Listo, entonces, sí. Listo. Pedí, pero bueno, dale, Mónica. No, dale, Eric. Vale, lo que quería decir es esto, y es que... pues que nosotros, por ejemplo, para el año pasado, pues... casi todo era música, pero también planeamos dos conferencias. Una que se dio, que era sobre hacking ético y sobre privacidad en la red, en la red y cómo nos espían y pues todo eso que todos tenemos muy claro, pero que mucha gente paradójicamente no tiene ni idea. Y lo otro pues era una intervención que iba a hacer Nelly de Bogotá, que ahora está con Harry en Santa Marta. Haciendo las ecoviviendas y haciendo su vida allá. Entonces ella iba a dar una cosa sobre nutrición, creo que era, y alrededor de la nutrición alternativa y ese tipo de cosas. Pero pues digamos que como el evento no comenzó a las 8, sino a las 10, entonces eso que se iba a hacer al final, pues quedó muy poquito tiempo y ella hizo una muy breve intervención al final. Ah, y Rosita también habló, Rosita que es una persona que ha logrado pues, en alguna medida tener autonomía alimentaria en la ciudad y que es el proyecto de Bogotá de la Granja Ecológica, en el que ahorita pues varios activistas del movimiento están participando. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que hagan parte y parte, ¿no? Pues obviamente es un festival, es música, y eso es lo primero, ¿sí? Y la exposición del arte alrededor de los temas que estamos trabajando en el movimiento, más allá de la crítica social, de propuestas. Bueno, lo que tienen las bandas, como por ejemplo en el caso de Exhortum, que es una banda que incluso se inspiró en un tema, un tema está inspirado en el movimiento, en las ideas del movimiento, y el video pues incluso maneja imágenes de las películas de Peter Joseph. Entonces, no sé, por ejemplo, si pueden contar con uno o dos conferencistas, incluso algunos de ustedes pueden ser conferencistas, pues está bien, para tratar temas puntuales, y pues porque como es un evento de difusión y la idea no es que la gente sepa que el movimiento existe, sino que sepa que el movimiento existe y estamos haciendo proyectos. Entonces, orientarlo hacia eso. Como es un evento de difusión, hay que aprovecharlo para que la gente conozca el movimiento, pero para que se les diga, no, no es solo los que somos muy chéveres y queremos que el mundo cambie y somos un montón de hippies. No, eso va más allá, y es que para que las cosas cambien, pues hay que trabajar en proyectos y construir propuestas en ese orden de ideas. Pues en Colombia ya lo estamos haciendo, que era una cosa que no existía el año pasado, cuando apenas estábamos iniciando con la plataforma, y eso pues no era nada de lo que ahora es. Y pues no había la gente que estaba ahora. Entonces, pues creo yo que es algo que deben tener en cuenta allá en su evento. No sé, ustedes miran a qué personas pueden acceder, o ustedes miran si ustedes mismos pueden 15 minutos, media hora para hablar de un tema que sea entretenido y que esté dentro del marco del festival. Sí, nosotros el año pasado no fue conferencia lo que hicimos, pero sí vimos algunas ideas y cosas que cada uno más o menos había preparado, le interesaba puntualmente hablarle a las personas del movimiento y a las personas nuevas que llegaran ese día al festival. Y pues igual me pareció chévere porque la gente conoció lo que cada uno pensaba, las perspectivas de cada uno, las motivaciones del por qué estaba en el movimiento. Entonces, pues sí, no fue tal como una conferencia, sí, el tema de 15 minutos, pero pues podemos hacer un intento de eso. Sí, hicimos algo pequeño, pero se puede ampliar mucho más este año, desde luego. Microphone activated. Sí, perfecto, perfecto. Es apuntarle a algo indistribuido. En el caso de horarios y de sitios públicos, ese que tú mencionaste ahora sí es fundamental. Se tiene que tener un cronograma dentro del contenido del festival muy puntual y comenzar a la hora que es, porque el tiempo por lo general en sitios públicos es muy limitado. Te lo prestan de cierta a cierta hora y hay que cumplir sí o sí, porque independientemente de los permisos, si uno se pasa y si hay problemas adelante, pues automáticamente son problemas para los organizadores. Entonces, en eso hay que ser muy, muy puntual. El secreto está en el poder de convocatoria que tengamos, en cómo lo hagamos y cómo lo desarrollemos. De inicio, creando algo de expectativa en los blogs, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Hay varias formas de hacerlo, que puede ser, qué sé yo, el doble sentido, videos, armando una historia referente al tema, recapitulando imágenes por la parte de edición, que podemos atacar la parte de las bases de datos que tengamos de correos electrónicos, y no solamente darle publicidad en Cali, sino mostrárselo a todos los capítulos, mostrárselo a todos acá en Colombia y en el exterior, de que se está haciendo, que a medida de que haya, aunque sea un me gusta en el Facebook o un comentario referente al tema, le estamos dando a enterar a alguien, y a través de ese alguien muchos se pueden enterar. Entonces es siempre guardar esa línea y apuntarle pues a todos los flancos, exponiendo un buen contenido en el festival. Bueno, yo he ido anotando las ideas y estamos en qué, en lo de las experiencias previas. Entonces tenemos la de Bogotá, lo que se hizo en Cali, que Mónica, recuerdo, nos dijiste que se ha hecho en un restaurante que ha sido algo aproximadamente de 50 personas con unas bandas que se presentaron, que pues creo que contamos con ellos todavía. Ay, yo no me acuerdo es cuándo fue el pasado y ese fue el primero, ¿cierto? O sea, para que me resuelvas un poquito la duda, ¿el festival pasado cuándo fue? Fue el año pasado, creo que fue en octubre, en septiembre, y se desarrolló más o menos a la par con los otros que se estaban haciendo alrededor del mundo y sí asistieron, la verdad que asistieron pocas personas. Listo, entonces el festival en otras latitudes también se hace más o menos por esa época o eso puede ser cualquier día del año. Yo digo que lo hagamos cualquier día que nosotros podamos y cuando nos sintamos preparados y con tiempo. No nos asaremos porque igual creo que fue ayer, ah no, de ayer que se hizo el Side Medio Fest a nivel mundial. Listo, sí, es que la idea entonces propongamos una fecha tentativa como para que tengamos un norte que nos haga cable a tierra para la gestión que tenemos que hacer y definamos una fecha también para una próxima reunión de Cali a través de este medio, para que vamos también pensando en la convocatoria. Hay eso, esas dos, y otra cosa que quería comentar, veo como tres momentos en una organización de un evento. La organización, o sea, todas las actividades previas al evento, el desarrollo del evento como, ah, no, perdón, las actividades User previas al left your evento, channel. la convocatoria al evento y la difusión y promoción del evento. Y el evento como tal, o sea, ya el desarrollo y la organización del evento en el momento en que se está desarrollando. Entonces, veo esos tres momentos. Para todos tenemos que ir perfilando. Ya luego, en esas reuniones que propongo de las reuniones virtuales, ir mirando con las personas que se van contando, para que luego en la reunión presencial ya deleguemos tareas específicas y responsables, o sea, y coma responsables, para que se dé ya en concreto las actividades y quedar de nuevo en una reunión para presentar User left your resultados. channel. Sí, yo también saber con quién contábamos. Algunos, pues, que no conozco, varios nuevos dentro de esta reunión. Yo no sé si ya se presentaron y ya, pues, se expresaron si están colaborar o cuál es su propósito aquí dentro de la reunión hoy. Microphone Sí, fundamental, porfa, que se presenten y que nos aporten. Estamos pues totalmente abiertos a que nos aporten. Si hay gente de Cali, muchísimo mejor, pero independientemente también los que estén afuera y quieran aportarnos sus ideas, muy bienvenidas están y las vamos a tener muy en cuenta, de verdad. Microphone De activated. pronto, hola Ulises, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? De pronto, ¿algo que decir? Por ejemplo, yo había visto antes a Cava Avenue. Acaba de venir desde Cali, él es el que hizo videos como este que yo estuve por ahí pegando del movimiento anti Coca-Cola. Él tiene un sitio ahí como bastante concurrido en YouTube y lo contacté y lo invité. Pues él está escuchándonos, no sé si puede hablar. Si no, dale Ulises mientras acaba y ni uno responde. ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan callados? Porque iba a hablar a alguien, pero nadie habló. Espérate a ver. Voy a desconectarme un segundo porque la conexión de aquí está fallando. Ya vuelvo con el cambio. Vale, te esperamos, Oscar. User disconnected from your channel. Ah, ok. Acabeniu me está diciendo acá por privado que no puedo, no tengo micrófono en este momento. Acabeniu, mira, si quieres, en el chat general, que es donde dice Colombia, escribes, te presentas con todos. Y pues nada, ahí te compartimos correos, hay una agenda del día, ahí puedes ver los correos de todos y te pones en contacto. Yo destaco, he visto el trabajo acaba New, que es alrededor como de crítica social y él escoge como temas y pues hace pues un buen trabajo. Pues digamos que los videos no son de la calidad profesional, pero los contenidos que maneja y la forma como los hila me parece que es importante. Y es de Cali. Prosigan. Microphone muted. Listo, importante. Qué pena, Isa. Dale. No, estaba diciendo que estoy aquí organizando la agenda y recogiendo las ideas y escribiéndolas, pero aquí estoy presente, pues ahorita intervengo. Microphone muted. Ya, no, pues, hola, el cómo es. Bacano saber de vos, bacano que estés en Cali. Fundamental la parte en la que te desarrollas, que la parte de video, que es fundamental. Eso sería, pues, Acavenue, perdón, qué pena. Esa parte es fundamental. Es fundamental para la parte de promoción y difusión y para algunas ideas que en el momento tenemos ahí en el tintero para promover el festival. Esperamos pues contar con tu apoyo y de entrada contás con el nuestro para lo que necesites. Nosotros estamos acá en Palmira. Digo nosotros porque hablo por Isa y por mí. Entonces, ahí vamos trayendo nuevas herramientas para comenzar a desarrollar, que son fundamentales, como es la parte de video y difusión, tanto para el evento como tal, como previo a la difusión y la estructura de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces la agenda de organización que consiste en las ideas a desarrollar va así. En un primer punto, la parte de planeación del evento. La agenda dice lugar del evento, a tener en cuenta entonces lugar del evento, las bandas que participan y otros participantes, como hacking ético, pues es una de las ideas, pero pues lo pongo para que tengamos en cuenta. Socialización de proyectos en marcha. A mí esta parte me parece vital que haya esa socialización de los proyectos en marcha del MZ a través de conferencista, a través de un video. Bueno, ahí miramos el horario del evento, vital. Agregué el registro fotográfico y en video del evento. Como segundo punto, difusión del evento, convocatoria a través de bases de datos, hacer una difusión virtual a través, pues, de todos los medios de la plataforma virtual con la que contamos hasta el momento. y también considerar otro tipo de difusión, ya más local, no sé, ahí miramos. Eso queda abierto pues para que miremos a ver en este momento qué se nos ocurre. Y un tercer punto, que es la parte ya de la organización durante el evento como tal, entonces ahí vamos. ¿Alguien desea compartir alguna idea o aportar en algo? Pues nada, yo reiterar el asunto del dinero, ¿no? Que no se limite porque no hay dinero. Como en Cali el año pasado, pues también sé que fue una suma de voluntades, igual en Bogotá, no sé, ahí Mónica me confirma porque esos detalles nunca los hablamos, pero creo que también fue así, ¿no? Sí, así fue. O sea, ustedes nunca tuvieron un gran presupuesto ni nada, sino simplemente pues convocaron y se hizo. Pues sí, fue por gente que quería colaborar. Lo que sí pasó, me entré y pues no lo confirmo, pero creo que así pudo haber pasado. Lo que pasa es que había una banda que ellos habían dicho que cobraban 1 millón de pesos por presentarse. Entonces nosotros dijimos, no, pues muchas gracias, bla. Pero luego ellos se presentaron y un amigo, que era como el contacto de ellos, dijo, no, sí, no hay problema, no se preocupen. Y luego alguien nos contó que ese amigo fue el que pagó ese 1 millón de pesos para que esa banda se presentara. Yo siempre pensé que la banda al final había cambiado de opinión y había querido presentarse gratis, pero sí, eso fue lo que pasó y pues ese fue Daniel Lopera, que creo que Eric lo vio alguna vez por ahí en Facebook. Él colaboró con eso y pues sí, luego no lo pudimos volver a ver por el movimiento, pero toca volverlo a contactar y porque personas que quisieron colaborar así estuvieron, no es que hubiera un presupuesto, no que alguien le dijo que colaborara, gente que quiso aportar y así fue como aportó. Bueno, entonces no creo que vamos a contar con él ahora. Bueno, la idea es que sean personas que no cobren. Me gustaría proponer previo al evento pues tengamos una reunión de las bandas, de los participantes que van a amenizar para que los sensibilicemos mucho, o sea, los ubiquemos a ellos en muy de una manera, pues ojalá pues uno se imagina una reunión pues y todos van a asistir y todos felices, pero sí creo que podría ser un acercamiento primero con las bandas y con los participantes para empaparlos más a fondo si de pronto obtienen una idea muy vaga y por ahí derecho pues hacer un refuercito para que ellos se motiven y pues obviamente que no sean bandas que cobren, que no sean participantes que deseen, sino que pues de pronto se fortalezca esa filosofía del no dinero. Miren, aquí acaba New, me está diciendo que él, pues como tiene harta gente en sus sitios donde hace difusión, él podría hacer difusión por los canales que él tiene, que él se compromete a hacer eso. Lo que pasa es que no está hablando por privado, entonces yo le digo que describa a Colombia a todos. Entonces dale, acaba New, para que te escuchen, para que te lean, pues, todos, no solo yo. Sí, dale ahí, pues lo que me estás escribiendo, escríbeselo a todos, ahí, por ahí, eso. Entonces, les voy a pasar, estoy haciendo ahí propaganda al hombre, pero pues lo hago porque es de Cali y también porque he visto que él ha hecho un buen trabajo y pues porque tiene esa capacidad, pues, y pues se le acabo de ofrecerla, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, y ojalá que nos agregue también al Face, importante. En el caso de lo que dice Isa de llegarle a las bandas, eso es fundamental. La mejor manera de coger una banda, de cogerlos a todos y ponerlos de acuerdo a todos, es en los ensayos. Eso ya depende del contacto que tengamos o del contacto que nos ayude puntualmente a acercarnos a ellos. Es mucho más fácil romper el hielo haciendo acto de presencia en los ensayos, obviamente avisándose antes de y sabiendo que nosotros vamos, y cogerlos a todos, porque ya como en reunión todas las bandas es muy difícil por el tema de compromisos. ¿Alguna vez se hizo ese ejercicio con bandas nacionales y funcionó? Entonces, por eso lo recomiendo como para direccionar un poco más la idea de Isa, que es muy buena, porque ese ejercicio hay que hacerlo con ellos. Yo Yo tengo una. una duda. Ah, okay, dale. Ay, qué pena. No, pues la manera en cómo vas a ayudarnos a difundir a Cabañón el evento, ¿cómo sería? ¿A quién preguntas? A Cabañón, pues que nos propone que va a difundir, que nos va a ayudar. Entonces quiero poner aquí en la agenda cómo, de qué manera va a ser la ayuda. Mira, ahí te está diciendo que puede hacerlo en video y en Facebook. Y así es como lo hicimos nosotros acá en Bogotá y en Cali. El año pasado hicimos un video general que anunciaba los tres eventos que iban a haber en Bogotá. Que pues ahí está en la página del 2011. Y sobre eso precisamente les quería decir, por Facebook y como él tiene harta gente en Facebook y en el canal de YouTube, porque él genera unos buenos contenidos, entonces pues él puede hacerlo y pues él sabe editar video y pues ahí sí es pues que lo empapen a él también del tema, aunque él me dice que él conoce el movimiento. Lo otro que les quería decir con respecto a lo que estaba diciendo Aini sobre los ensayos, pues es que no se embollen tanto. O sea, más que ustedes ensayar con cada banda, irlas a escuchar y tomar ese tono de les vamos a hacer una audición, no. Ustedes vayan y escúchenlos. En nuestro caso, algunas de las bandas que participaron los vimos fue por internet. O sea, no se compliquen la vida, no es, dejen el esquema tradicional. Y ahí las cosas fluyen más fácil. Si ustedes ven que una banda es buena y manda un video por internet, confíen en eso. Y confíen en eso. Y si no confían, si tienen alguna duda, vayan y véanlos en una presentación. Pero no se pongan que la audición y que el ensayo. Lo único que sí habrá que ensayar será un día antes el sonido, para estar seguros que el sonido va a funcionar bien para el día siguiente. Y las reuniones presenciales para organizar el evento, eso sí es clave. Pero no se embollen en ese sentido, porque sí se complican y lo que pueden hacer es perder tiempo en cosas que no son necesarias, porque ahorita afortunadamente existen muchos medios para conocer a los músicos y muchas veces no es presencial. Yo les quería comentar eso. Por ejemplo, Blueswagen, yo los convoqué por internet, yo los vi por la red y ellos llegaron y ese día los conocimos presencialmente, o sea, el día del festival. Pero ya habíamos hablado, yo ya había escuchado el sonido de ellos, todos los que lanzaron el evento también, y de una, entraron y participaron. Estos de la Real Academia del Sonido, que son una orquestaza tremenda, lo mismo, nosotros los vimos fue por videos y los conocimos el día del evento. Y es otra forma, y con esto estoy tratando de darles el consejo, es de que se desapeguen de las formas tradicionales y confíen en los otros. Cuando uno confía en los otros y se deja uno de tantos requisitos y temores, las cosas fluyen y pasan. Microphone muted. No, Eric, lo que pasa es que no me refería a ir a ver un ensayo, ¿no? O sea, ahí sí, qué mamera. Me refería es más a acoger a los individuos reunidos. Más bien se trata de eso, de las bandas que se abra, por decirlo así, pues información de que ellas lleguen. No solamente es el hecho de que ellos vengan a tocar gratis, sino que ellos también son individuos que pueden pertenecer o pueden estar de acuerdo con el movimiento. Y pues es también exponerles a ellos de una manera corta, personalizada, y la mejor manera de cogerlos reunidos a ellos como individuos es en los ensayos. Entonces ahí donde uno es claro, preciso y transmite, ¿no? O sea, ir de ensayo en ensayo, no, ni pensarlo. Igual para eso está el YouTube, y para eso hay miles, MySpace y miles de canales en los que uno se puede enterar qué es lo que va a sonar y qué va, eso es lo de menos. Ya me refieres a la parte de coger a estos individuos, transmitirles la idea y de que de ellos exista presencialmente un compromiso, o sea, las bandas que vayan a asistir, y así se ligan lazos y se logra una identidad de ellos con nosotros. Y pues hombre, de ahí también pueden surgir simpatizantes y personas que también les interese que nosotros existamos, ¿no? Bueno, listo. Sí, ahí la idea es que pues en algún momento nos vamos a ver con ellos y vamos a aprovechar para comentarles pues además de que se trata el evento, pues esa información es vital ahí dentro de ese encuentro. User Acá Baneo dice, a mí me gustaría saber si tienen algún tinte político o si es un movimiento completamente independiente, conocer más de este aspecto. ¿Alguien desea responder esa pregunta? La pregunta está buenísima y pues dale, tú misma respóndela, yo creo que ya estás en capacidad. Bueno, listo. Pues mira, el movimiento es totalmente apolítico, es decir, no estamos vinculados con ningún tipo de nexo o alguna entidad o movimiento político o partido político. Nosotros somos un movimiento independiente de carácter horizontal, sin ningún tipo de jerarquía. Nosotros llegamos a las decisiones y sin la influencia realmente de ninguna otra ideología que no sea el propósito, que más que ideología es un tren de pensamiento que nos dirige hacia una nueva forma de relacionarnos con nuestra madre tierra, con la idea de una alianza con la tierra a través de la ciencia, a través de los recursos científicos para optimizar nuestros recursos naturales, que son los recursos que sustentan nuestra vida. El movimiento se desliga no solamente de la parte política, sino del sistema económico y del sistema en general, con todo lo que ha acarreado lo declaramos obsoleto. Nosotros pensamos en un nuevo mundo, de alguna manera, libre de cualquier agente tóxico social llamado dinero o política, para nada. Entonces, nosotros somos una alternativa que propone irnos desconectando de la dependencia al sistema de una manera proactiva a través de los recursos que la ciencia ofrece, para poder encontrar nuevas formas de supervivencia en los aspectos básicos y potencializar el alcance científico hasta ahora para que garantice no solamente una supervivencia indefinidamente o al menos muy, muy, muy estable y trascender a otros ámbitos, como te digo, pues, yo muy románticamente lo definiría empezar a mirar a las estrellas, no empezar aquí. No seguir preguntándonos cómo sobrevivir y cómo vamos a hacer para poder vivir en este mundo, sino ya garantizado eso, empezar a catapultarnos al pensamiento humano a otros niveles. Ahí te acabo de compartir un documento que dice que no es el MZ. Pues digamos que explica qué no es el movimiento y te va a pasar otro que es un video súper corto que dice qué es el MZ, ya te lo paso. Y donde está el contenido es nuestra plataforma de equipos de trabajo, ahí está todo sobre el festival, los eventos, información recabada, equipos de trabajo, hasta reglas de moderación e incluso pues lo que hace el equipo de comunicación. Bueno, entonces chévere, chévere lo de la difusión por YouTube. Vamos a procurarse lo más de avanzada posible. A mí me gusta la posición de Eric porque la idea es que estamos acostumbrados a operar de cierta forma, porque es lo que conocemos, lo que hemos aprendido. Estamos en un movimiento que nos dice hay otras formas de actuar, hay otra manera de lograr las cosas. Y tenemos que demostrarlo, tenemos que ser capaces de demostrarlo y vamos a emplear lo que más avanzado tengamos a mano, a nuestro alcance, que es la red, la internet y pues para difundir y para concretar la gente. Creo que allí vamos a tener pues que aprovechar al máximo esa fortaleza. Vamos entonces con otras ideas. ¿Alguien más desea participar? Sí, y demostrárnoslo a nosotros mismos, exactamente, esto es de adentro hacia afuera. Tenemos que en estos espacios y en estas oportunidades también reforzar nuestra esperanza que lo vamos a lograr y que lo vamos a hacer bien y que vamos a demostrárnoslo y a demostrarlo al resto del mundo también. Yo quería sugerir entonces que, por ejemplo, acaba de asumir un compromiso. Entonces, acaba News, si nos puedes colocar tu correo para pues, que comiences a recibir los correos y pues que entre ustedes, porque eso es público, todos se puedan escribir entre todos. Aquí la idea es que nada sea secreto ni privado porque no hay necesidad. Y entonces, pues que se coloque en la agenda del día, pues, los compromisos y las cosas que están empezando a definir. Yo sí sugiero, muy importante, que bueno, pueden ir convocando bandas, pero muy importante, y que es la razón por la cual en Bogotá todavía no hemos convocado bandas, es porque no tenemos el sitio. Apenas tengamos el sitio o los sitios para poder hacer el evento, lo primero que toca hacer es, pues hacer la convocatoria en serio, para que también los músicos puedan saber en qué sitio van a participar. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Sí, eso, esa parte es fundamental. Yo creo que el siguiente paso a seguir es mirar sitios disponibles y antes que nada pues la fecha, porque igual también hay que tener en cuenta que de la fecha depende qué sitio nos van a prestar, porque pues igual no solamente nos los prestarían a nosotros, sino que como su nombre lo indica son públicos y pueden estar comprometidos. Entonces lo que primero que debemos hacer es darle una fecha, o por lo menos una fecha tentativa, y así mismo ya comenzar a hacer, antes que todo y que nada, el ejercicio de gestionar el sitio y qué permisos pues tenemos que hacer. Dentro de este proceso pues vamos depurando también el tema de desplazamiento de las bandas y toda esta vaina para tenerlo teniendo en cuenta. Mónica, una pregunta, así una pregunta suelta. Actualmente, de pronto, tú tienes contactos con bandas, artistas, conferencistas, o algo que ya podamos dejar plasmado para comenzar a hacer contacto una vez tengamos el sitio. Disculpame, ¿puedes repetir? Es que no puedo escucharte. Microphone activated. Te preguntaba que si a la fecha de pronto vos tenés contactos o de bandas, artistas, conferencistas para pues agregarlo a lo que nosotros podamos tener y comenzar ya a hacer pues la gestión de una vez tengamos el sitio, la gestión de hacer contacto y pues comenzar a hacer la labor para darle la base al evento como tal. Yo tengo el contacto de tres bandas que el año pasado quisieron colaborar. Nosotros igual lo que más conseguimos fue como salimos a la calle hacia San Antonio, a la Loma de la Cruz, a hablar con los artistas populares, los artistas callejeros que estaban bastante interesados en el tema y querían colaborar así de una manera impresionante. Eso también nos pareció una muy buena idea, más que ya, no sé, la super banda conocida, consolidada, pero igual tengo por ahí tres bandas que ellos me quieren colaborar, pues ahorita yo las escribo en el Pirate Pad y eso. Microphone muted. Microphone activated. Listo, listo. Entonces ahí lo tendremos en cuenta posterior a... también tengo unas bandas prospecto en Cali. Allá en Cali son muy ska, muy reggae y tienen ahí una mezcla de rock, son una fusión bien interesante ambas bandas y creo que les puede interesar. Ya les pues así como adelantado, no diciéndoles puntualmente para qué, pero sí que voy a estar en Cali y que necesito pues como verme con ellos para compartirles información y de ahí mirar a ver qué sucede. Ya los tengo ahí como en remojo. Bueno, en registro fotográfico y en video lo podemos hacer nosotros mismos. Ahí pues miramos con quién contamos para que tenga esa función, digamos, yo no tengo pues nada en qué registrar. soy como en esa parte muy poco, pero bueno, igual ahí miramos esa otra tarea. Bueno, convocatoria de fusión. En la agenda entonces, ¿qué nos quedaría pendiente en este momento que se nos ocurra? Y pues la idea es ir dando como la fecha de la próxima reunión y la manera como la vamos a hacer para la participación de más gente en la próxima reunión por este medio. Sí, Acaño, mira, esa es la idea. Yo creo, pero, sí, el nuevo orden mundial. Ajá. Sí, claro. No, esa conspiromanía. Conspirómanos. Bueno, entonces, sí, pero qué chévere, mira que esta es la idea, ¿no? Aprovechar y difundir. Entonces, en eso que tú dices, pásanos y vamos dándote toda la información que necesites. A mí me parece fundamental que tengas eso muy claro, porque esa va a ser la difusión, así se va a ver reflejada. Entonces, depende de la claridad con la que podamos dejarte las ideas de lo que somos y de lo que no. Entonces, genial. Creo que eso va a dar para que en la próxima reunión estés, y yo creo que sería el momento en que aprovechamos y que sería la oportunidad, estoy leyendo al tiempo, que sería la oportunidad para que podamos ir pues dándole vida a todas esas inquietudes y a todos esos comentarios que has tenido hasta ahora a través de tus perfiles, de tu Face. Ayer compartí una banda, no sé si la vieron, para que la coloque, que creo que la está proponiendo. No, no olviden los links, copien los links y pues tengan los pendientes y pues encárguense de ponerse en contacto. O sea, no deleguen una cosa a una sola persona, sino distribúyenselas, pero vayan haciéndolo entre todos y están en constante comunicación. Porque entonces si alguien no hace algo, entonces se paró todo un proceso. Listo, voy a incluir los links en la agenda para que queden ahí grabados de una vez. Microphone muted. Microphone activated. Bueno, listo. Ahí vamos dándole ya un poco más de estructura a la información. Mónica, ¿algo más que contarnos? Que vamos a enterarnos próximas reuniones contigo allá, qué sé yo. Les voy a compartir un video que habla sobre la transición, que muy bien podría ser utilizado para... les voy a dar una idea que tenemos para el festival de acá. Este video lo pueden utilizar para abrir el festival de allá. Es una idea. Se los dejo. Ahí está en la plataforma de equipos de trabajo, pero igual se los comparto. Ahora, esa es otra cosa que quería decirles. No sé... Por ejemplo, para el día Z, la pauta publicitaria surgió de los diseños de Cali y no hay lío. O sea, lo importante es compartir las ideas todo el tiempo. O sea, no que, uy, la idea de Cali fue mejor y los de Cali hicieron, que es como lo típico y la competencia aquí de la gente. No, todo lo contrario. Si hay una idea buena y es superadora y a los otros les gusta, pues, cójanla. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que todo lo que van haciendo lo vayan compartiendo en la plataforma. La gestión del festival en la plataforma, pueden ver, por ejemplo, toda la gestión del Día Z que se hizo este año en Bogotá. Ahí está completica de inicio a fin. A los que quieran asumir esa función, es muy fácil hacerlo, pero pues toca aprender a hacerlo. Y yo pues con todo gusto les enseño. Entonces es un video para que lo pongan ahí en la agenda, que es una sugerencia con la que podrían abrir el festival o explicar algo alrededor del movimiento. Bueno, en este momento, en vista de lo que hemos avanzado, sigo copiando entonces los links recomendados. Si hay alguna otra persona que ha faltado por participar y desea remitirse a la agenda o la leo nuevamente, vamos en los tres puntos, ¿no? Planeación del evento, difusión del evento y organización durante el evento. Hay un punto que es varios. Si ya se desea hablar de un tema alternativo a este, entonces abrimos el espacio si están de acuerdo. Ahora en el espacio, ¿para qué dice? Para varios. Si ya no hay más aportes por el momento en cuanto a la agenda de organización del evento aquí en Cali, entonces pues hay otros temas si desean tratar en este momento, aprovechar la oportunidad o no sé, se abre el espacio para varios. Vale, pues mi sugerencia es la siguiente: como esta es una reunión puntual de la organización del evento que van a hacer ustedes en Cali, entonces mi sugerencia es que pues los varios los hagamos fuera de la grabación para que quien escuche esta grabación tenga claro pues de qué se habló alrededor del festival y sea un buen partido. Y pues digamos eso, lo que los varios los hablamos por fuera. Ese esquema se maneja en la reunión nacional, pues porque es una reunión informativa en donde se hablan temas generales. Pero como aquí es puntual, mi recomendación, que es lo que hacemos en las reuniones de los equipos de trabajo, es que se haga, pues ya, los temas del día son tales, tata, se atacó la agenda y chao, porque o sea, esto es una reunión de trabajo. Bueno, listo. Entonces, por mi parte, pues creo que hasta ahora mi participación se agota. Espero tener más ideas y aportes en la próxima. Pienso que sería pertinente antes de dejar de grabar que quedemos en una fecha de reunión próxima por este mismo medio. Entonces, ¿qué dicen si la hacemos una por semana? O no sé, en fin, o sea, propongo que sea la otra semana. Yo aquí les comparto otro link que habla sobre de qué se trata el evento para Acaba New, para FreeGAN Users, para el que quiera y no lo haya leído. Y pues es como la invitación para este año para el festival. Y ya les coloco el link del proyecto. Listo, perfecto. Sí, lo de la reunión sería para cuadrarlo. Mónica, ¿sigues con nosotros? Sí. De acuerdo pues a lo que mencionaba Isa, como para programar, no sé, ponernos de acuerdo qué día de la próxima semana reunirnos y ver cómo vamos avanzando referente al tema y a lo que queda plasmado en la agenda. No sé, ¿qué día proponemos? Dentro de una semana, la misma hora. Misma hora, mismo canal. Listo. Sí, martes. 8:30. Por ahora está como viable. Dinos acá. Microphone muted. Microphone activated. Martes 7 de agosto. Próximo martes, perdón, 14 no. de agosto. Martes 14 de agosto, 8 de la noche. Si de pronto les queda, me está quedando muy dificultoso la hora a las 8, puede ser 9 de la noche, no hay problema. Que ya pues, nos hayamos desocupado un poco más de los quehaceres del día a día. Creo que con esto damos por terminada la reunión del día de hoy. Que tengan todos buena noche y muchas gracias por los aportes. User disconnected from your channel.